Bienvenidos a Electroshock. Esta semana tenemos preparado para ti un programa especial con los mejores momentos del programa alrededor del 2010, el calendario de lanzamientos discográficos y dos bonus tracks solo para internet en esta emisión número 73. Electroshock. Un espacio enfocado a todo lo relacionado con el género electroindustrial y derivados. Las noticias más relevantes y más de lo que a ti te interesa en torno a esta cultura. Electroshock. Conducido por Luis Cyberhead. ¿Qué tal, Industrialhead? Bienvenidos a esta nueva emisión de Electroshock, la número 73 y también la última del año, ya que, pues bueno, las próximas semanas, les aviso de una vez antes de que otra cosa suceda y se me olvide anunciárselos, las próximas dos semanas, los últimos dos sábados de este 2010 van a estar ocupados por una programación especial de Radio Universidad, en general, tanto FM como AM, así es que, pues bueno, no va a haber programa de Electroshock, pero los invitamos a que se queden con la programación de Radio Universidad durante esas dos semanas, ya que normalmente siempre hay algo interesante que seguramente aquí nuestros compañeros de Radio Universidad tienen preparados para todos ustedes para estas fiestas decembrinas, así es que no se los pierdan, la programación especial navideña y la programación especial de fin de año, aquí en Radio Universidad, el próximo sábado 25 y sábado 25 de diciembre y sábado 1 de enero de 2011, para que estén por ahí pendientes de nuestra programación aquí en Radio Universidad. Y bueno, estar escuchando esto aquí precisamente en Radio Universidad 88.5 frecuencia modulada en señal abierta para la ciudad de San Luis Potosí, y también estamos transmitiendo de manera simultánea o tiempo real, como ustedes lo quieran llamar, a través de internet en el sitio de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, que es www.aslp.mx. Allí entren a Radio Universidad y van a poder ustedes conectarse a la estación en vivo. Bueno, recuerden también que estamos saliendo únicamente los sábados a las 7 de la noche, tiempo del centro de México, para que tomen muy en cuenta los horarios, ya que pues bueno, difieren mucho horarios en un país en otros países, o también en algunas otras regiones de nuestra República Mexicana, así es que pues bueno, hagan por ahí sus cuentas para que puedan ustedes estar escuchando en tiempo real el programa de Electroshock desde donde quiera que nos estén escuchando, o bien en el blog www.electroshockradio.blogspot.com, donde cada semana subimos los programas, y que ahí seguramente van a poder ustedes escuchar las emisiones, no nada más esta nueva, la 73, sino las 72 anteriores, están ahí en el blog www.electroshockradio.blogspot.com para que los escuchen. Y bueno, para quienes precisamente este programa que estamos haciendo el día de hoy es para todas aquellas personas que tienen poco tiempo escuchando el programa, porque es bien sabido por nosotros y por los mensajes que nos han dejado de que hay mucha gente que recién nos está conociendo. Inclusive por ahí encontré un mensaje de un amigo de España que le mando un saludo, un Industrial Head, dice un Industrial Head desde España, que recién nos acaba de dejar un mensaje en la emisión número 72, perdón. Y pues bueno, así como él, hay muchas otras personas que recién nos están escuchando, y para todos ustedes este programa especial que recoge los mejores momentos de los programas que realizamos durante un año con invitados especiales, entre los que pues ustedes por ahí van a escuchar a René de Reactor Tetra, van a escuchar también por ahí a JH5 de Guinea, van a escuchar al buen Eric de 9 Bulldozer, a Red 440, Puco, van a escuchar a miembros de Porcelain Puppets, a Robert de Elemento, a Alex de Disfunción Orgánica, a los miembros de Demencia, y bueno, un montón de cosas que van a estar escuchando alrededor de toda esta hora, así es que pues bueno, los dejo con esto sin más, ya regreso hacia el final del programa nada más para despedirme, y pues bueno, se quedan con este programa de lo mejor del año 2010, los mejores momentos del año 2010, y recuerden votar porque ya quedan pocos días para cerrar la encuesta para hacer el programa de lo mejor del año 2010 en cuestión de música aquí en Electroshock, y bueno, se quedan con este programa, espero que les guste. Pues bueno, ¿qué les parece si nos vamos presentando uno por uno de nuestros invitados del día de hoy? Adelante. Bueno, buenas noches, yo soy René Santiago, de Reactor Tetra, y pues estamos tan un rato aquí con ustedes, gracias. JH5 de Guinea, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Eric de 9 de Bulldozer, y pues ya estamos listos para armar la fiesta. Siempre me ha encantado tu tono de voz. Lo sé, lo sé. Soy sexy. Bien, bien sensual. Siempre que viene, fíjate que siempre que viene Eric tenemos público, pero de veras para aventar arriba y... De, ya empezaron hasta a entrar llamadas, fíjate, admiradoras. ¿Qué gusta sensual tiene? Y pues el día de hoy pues vamos a tenerles obviamente algo de material de las propias bandas que se va a estar presentando el día de hoy, pero pues vamos a empezar con, bueno, quería decirles que precisamente qué es con lo que vamos a empezar, que qué les parece si comenzando nos platicas tú acerca del concepto de Reactor Tetra y pues bueno, parece ser que también traes por ahí algo nuevo que estás que van a promocionar el día de hoy. Hay alguna promoción también para que ustedes se comuniquen aquí al programa, nada más que va a ser un poquito más adelante. Platícanos un poco. Sí, claro, amigos, o sea, más que nada pues ahora sí que por Reactor Tetra fue cuando surgió a finales de 2002. Ahorita estamos casi cumpliéndolo ya los 7 años, digámoslo así, fue a finales de 2003. Y pues más que nada nuestro concepto es más que nada un poquito electro oscuro, ¿no? Entonces queremos más que nada pues invitar a la gente que pues no nos ha escuchado a ser los partícipes de este pues show, por primera vez que estamos aquí. Queremos más que nada también que sepan acerca de nuestro movimiento, que aparte de esto traemos una organización que se llama el Frente Electrónico México, la cual pues ya ha sido fundada más de, bueno, si realmente, bueno, por el nombre Frente Electrónico México es conocida hace como unos 5 años, pero realmente toda la serie de conciertos que manejamos ya tiene ya prácticamente más de una década atrás, ¿no? Y pues más que nada, pues hoy estamos agradeciendo aquí a toda la gente de San Luis Potosí, pues más que nada a Radio Universidad que nos están apoyando aquí y a todos ustedes, porque pues gracias a ustedes hace este movimiento, ¿no? Reactor Tetra más que nada pues viene como siempre a pues, invitar a nuevas propuestas, nuevas, que serán nuevas cabezas para que escuchen todo esto. Y somos público abierto y también somos promotores de grandes proyectos, ¿no? Que yo creo que van a surgir más adelante, ¿sí? Ah, muy bien. Pues mira, vamos a tener ya se nos desapareció aquí Sidney Torres. Ah, no, acá está, perdón, estaba escondido acá atrás de nuestro otro amigo. Vamos a tener ahorita algo, precisamente una mezcla de, una muestra de tu material. Ya nos hablarás en un momento de lo más reciente, pero para que vayan conociendo ustedes el trabajo de Reactor Tetra, pues aquí tenemos algo de su demo del 2008. Esto es Deadline. música industrial para gente industrial. Bueno, ya estamos de regreso en Electroshock, estamos en la comenzando la segunda hora del programa y pues ya está con nosotros Sidney Torres. Bueno, lástima, ya nos dejó Emiret, que nuevamente le agradecemos por haber estado el día de hoy aquí con nosotros y pues haber hecho el buen trabajo, así como lo hacen todos los operadores aquí de Radio Universidad. Pero ya está con nosotros Sidney Torres, que es nuestro operador de cabecera, que de hecho te ha tocado suerte, amigazo. Siempre que hago una producción te toca a ti estar, ¿verdad? O te mandan porque estoy yo. Las dos cosas. Ok, sí, así como que dice, no, mándale al José Luis uno que no se queje. Uno que tenga paciencia y el único que no se queja es el buen Sidney Torres. Le damos la bienvenida, ya está con nosotros. Ya está con nosotros aquí. Sí, no, sí, se lo merece, la verdad. Y tan se lo merece porque pues tiene un año aguantándonos, así es que pues cómo no. Y pues vamos para otro añito, amigas, así es que hay que ser más paciente todavía. Bueno, comenzamos el día de hoy comenzamos la segunda parte del programa con esto que es lo más nuevo hasta ahorita de nuevo Bulldozer, de los más recientes demos que han estado creando. Pero yo creo que no hay nadie mejor que el buen Eric para contarnos más acerca de esta definitivamente y todo, y como bueno el concepto, etcétera, sobre todo las vocales. O sea, a mí se me hace así como medio no raro, pero más bien fuera de lo común encontrar vocales dentro de la rola, y peor todavía que son tuyas. Sí, todos bueno, lo mismo. No, antes que nada, definitivamente gracias a Luis Cyberhead, porque habíamos grabado este track y salió un poco mal, la ecualización estuvo mal, entonces Luis nos hizo el favor de arreglarla y obtuvimos este resultado, y a mí me parece que estuvo muy bueno. Entonces gracias de parte de Frank y Mía. Ah, no, muchas gracias, cuando quiera. Y bueno, ¿qué podré decirles de Codice Episódica? Para empezar, es un producto que se creó gracias a este estado, a San Luis Potosí. Lamentablemente hace un año, cuando estaba aquí en San Luis Potosí, algún simpático se le ocurrió meterse a mi casa y robarse mi máquina. Se le hizo que era fácil, ¿no? Agarró, se metió, se la llevó y me dejó en la calle, ¿no? Entonces dije, bueno, ¿qué voy a hacer? No, ya no puedo hacer música si no tengo con qué hacer música. Mira las vías el otro día. Es lo que me dijeron, oye, ve las vías, a lo mejor la encuentras ahí. Sí, pero te dijeron que ya cuando ibas en el autobús de retaje. No, la verdad es que me aventé como 3 días, alcoholizándome por la decepción. Entonces, ya me fui a mi casa hasta el martes, eso sucedió el sábado, me fui hasta el martes, entonces. Y no logré olvidar lo que fue lo peor, no sirvió de nada. Pero bueno, entonces dije, ¿qué hago, no? ¿Qué procede? Ya no puedo seguir, no va a seguir Bulldozer, ¿qué voy a hacer, no? Frank me ofrecía, vamos a comprar otra máquina y pues, ya vemos, recuperamos canciones y todo, ¿no? De repente dije, bueno, yo tengo un procesador de voz por ahí guardado, ¿no? Digo, si no puedo hacer música, la voy a cantar. Y bueno, ahí quedó la idea, ¿no? Pero un día desperté ahí en su casa, ya en la Ciudad de México, y desperté inspirado y escribí la rola, todo de un tajo, así, completamente. Se la mostré a Frank, le latió la letra, a mí también me había latido la letra. Llegamos un día al estudio, al Toolbox, allá en nuestra base en Iscalesburgo. Y mientras él estaba haciendo la pista, le metí la voz así hablándola solamente, y nos gustó a los dos, ¿no? Entonces, pues vamos a hacerla y la hicimos. De hecho, esta rola nos tardamos yo creo que más de un año en estrenarla en vivo, porque apenas fue este año en Morelia que tocamos. Porque siempre se nos olvidaba el micrófono, se nos olvidaba el procesador de voz, o no llevaba la letra, entonces hubo como 5 intentos frustrados de estrenar la rola, pero bueno, estrenamos en Morel en vivo y ahorita estamos estrenando el demo de estudio, que espero que les guste. Y pues, no sé. para darle lugar también a las a los demás representantes de las otras bandas. Ahora, háblanos tú acerca de Guinea, uh-huh, que inclusive a mí me gustaría, fíjate, que uh-huh, nos platicaras así también de forma muy muy breve, sí, este, de hecho tienes 15 segundos para contarnos la historia. No, gracias. No, no, no tenemos más, normalmente 30 segundos. Ah, bueno, bueno, tú sí alcanzas, no hay problema, está bien. 27. Resulta que bueno, pues ustedes se dieron a conocer más, bueno, ya eran ustedes de por sí conocidos en la Ciudad de México, pero creo que les dio mucho realce el uh-huh, haber sido teloneros de Nights of Rave de su última uh-huh, visita. Sí. Entonces, platícanos acerca de la banda y también líganos con, okay, con bueno, comentarios acerca de eso. De hecho, bueno, en el caso de nosotros, a final de cuentas, bueno, la banda fue creada a partir de el vocal y yo, Fork. Después de ahí, pues bueno, tardamos un muy buen de tiempo en poder encontrar gente que estuviera como más o menos en la onda. Por ejemplo, ADN, el baterista que está con nosotros, pues bueno, fue como caído del cielo porque era muy raro, de hecho es muy raro que un baterista tenga gustos de industrial, ¿no? Que le guste Frontos 4-2 y ondas así, ¿no? Empezamos como una banda de metal más que otra cosa porque no teníamos como el equipo o la forma de hacer lo que queríamos originalmente, ¿no? El hecho de utilizar programaciones. Al final de cuentas siempre fuimos muy en esa onda, en ese estilo, ¿no? Yo, por ejemplo, lo primero que escuché siempre fue electrónica, hasta que llegó un punto en el que llegó Gumskut, y ahí fue donde, ah, caray, ¿cómo se puede hacer algo así, ¿no? Y de a partir de ahí, el IDM, el noise puro, todo ese tipo de cosas se volvieron como algo que queríamos hacer, pero que por lo mismo no podíamos, ¿no? Después, inclusive, pues bueno, empezamos con eso de buscar, obtener como ese sonido, de tratar de combinar lo que nos gustaba y poderlo hacer, pues, en vivo, al final de cuentas, ¿no? Ok, y con relación a lo de tu experiencia como teloneros de Nights of Rave. Pues bueno, es que de hecho ya habíamos estado en cosas así. Por ejemplo, el primer grupo que le abrimos de ese estilo fue Alien Vampires. Ah, sí, recuerdo. Ajá, sí. Después fue Covenant, fue lo del Life Festival. Uh-huh. Donde estuvo Covenant. Solitary Experiment. Ajá, Solitary Experiment, estuvo bien chido. Y Featherhead. Y pues bueno, Nights of Rave, ¿no? Que a final de cuentas, entonces, bueno, en el caso de Nitzer, inclusive, pues sí fue como una experiencia muy enriquecedora, pensando en que son, pues tal vez, lo que yo realmente pensaba de ellos, en cierta forma, ¿no? Tal vez, por ejemplo, en el caso de los Alien Vampires, pues son personas muy, pues sencillas, a final de cuentas, ¿no? Tal vez, y lo dijimos esa misma vez cuando fue con Covenant, que, o sea, somos fans de Covenant, pero la actitud que tomó el vocalista fue así como bastante mala. Entonces, en cierta forma, digo, no demerita la música, pero uh-huh, es como otro tipo de cuestiones que no te das cuenta, sino en el momento, ¿no? Uh-huh. Y en el caso de Nietzsche, pues fue, no sé, es como la gente más sencilla que he conocido. Y eso es muy enriquecedor porque precisamente te ayuda como a darte cuenta de que, a fin de cuentas, pues sigue habiendo artistas muy buenos en lo que se refiere a este tipo de música, ¿no? Sí, y suele suceder, ¿no? Porque uh-huh, siempre la gente que menos te lo imagina son precisamente las personas más sencillas. Covenant, yo creo que ahorita se encuentran en un momento de pleno ascenso de su carrera. Que de hecho es que se le ha subido, simplemente. A final de cuentas es tal vez hasta normal en cierto punto, uh-huh, igual por el nivel que tiene Covenant ahorita, ¿no? Que son como bastante conocidos, que su música es fácil de poner en una estación que no necesariamente tenga que ser de industrial o de electrobody y demás. Entonces, digo, sí, a final de cuentas así es, ¿no? Sí, y acerca de las influencias de, uh-huh, de la banda Guinea, yo por ahí, bueno, de lo poco que pude captar desmenuzando alguna de sus rolas, uh-huh, puedo por ahí percibir algo de gothic, obviamente de EBM y pues sí, metal, es que extraño. Es lo predominante. A final de cuentas, creo que lo que menos oímos es gótico. Es muy extraño. A final de cuentas también, por ejemplo, en el caso de las canciones, precisamente las canciones nuevas que estamos haciendo ya están yendo por una línea distinta. Uh-huh. A final de cuentas, digo, de hecho, este año está pensado para sacar disco. Tenemos ya varias canciones nuevas, combinarlas con algunas del EP, uh-huh, que tenemos. Y pues ya es como un sonido distinto. Está como, siento yo, o sentimos que sí está un poco más clavado hacia el industrial. tal vez old school en cierta forma, supongo yo, ¿no? Tal vez al momento de que lo escuchen ustedes digan, ah, ya no es cierto, era mentira. Sí, pero, así es. Ajá, pero es como la idea, tenemos como esa visión old school de hacerlo en vivo, digo, Dasich, Front and Assembly, cosas así, ¿no? Que es muy bueno ver que realmente está todo armado en vivo y que es en vivo y que si la riegan no hay problema porque es en vivo, ¿no? Okay. Entonces siempre es como la idea que tenemos. Igual, o sea, al final de cuentas subimos demasiadas cosas, aparte de industrial, y lo que vamos a tratar de hacer pues es combinarlo para generar como un sonido más propio. Muy bien, y bueno, lo van a poder constatar en el evento. Vamos a escuchar una muestra, pequeña muestra del trabajo de Guinea, y pues esto pertenece a su EP 0102, y esto es Into the Abyss con Guinea. No te muevas de donde estás, porque después del corte continuamos con más de los mejores momentos del programa en el 2010. Estás en Electroshock versión 2.2. Electroshock Radio. Música industrial para gente industrial. Continuamos con más aquí en Espacio Así Químico. Así es, en este sábado guapanguero les recordamos nuestra línea telefónica. Muy buenas noches, amigos del tango. La memoria del pueblo negro. Nuestras voces. Nuestras voces. Nuestras voces. Nuestros sentidos. Nuestros sentidos. Nuestros sentidos. Y nuestras ideas. Unidas en esta frecuencia. 88.5 Radio Universidad. ¿Qué onda, mi? ¿Tienes discos del del Scorpions? No. Buenas tardes, joven. ¿Tiene nuevo de los Tigres del Norte? No. ¿Qué onda, mi César? ¿Ya te llegó material de Ministry? Todo. ¿Y de Gathering? Todo. Pues me lo llevo. El buen conocedor sabe a dónde llegar. Mecánica. Visítanos en Avenida Insurgente Sur, número 277, Interior 2, Colonia Roma. Mecánica. Aquí tenemos todo. Ah, qué pelado este tampoco de Villal, hombre. Bueno, casi todo. 1970. Nace el sello Industrial Records y con él la música industrial. Y a 40 años de su creación, el género aún prevalece. Electroshock. Solo música industrial y sus derivados. Sábados en punto de las 7 de la noche. Solo por Radio Universidad 88.5 FM. Y en internet a través de www.electroshockradio.blogspot.com. Música industrial para gente industrial. Si buscas lo mejor en música industrial, synth pop, power noise, future pop, mecánica, es tu mejor opción. Visítanos en Avenida Insurgente Sur, número 277, Interior 2, Colonia Roma, entre Avenida Yucatán y Avenida Álvaro Obregón. Teléfono 9149-9967. O visita nuestro sitio en www.mecánica.com.mx para consultar nuestro catálogo y formas de pedidos. Mecánica. Comunícate con nosotros al 826-1347. Nuevos lanzamientos. Summer Noise Style a partir del 3 de diciembre. Alien Vampires Harsh Lizer a partir del 3 de diciembre. Showdown Stage Fright a partir del 3 de diciembre. Shibar Incision EP a partir del 10 de diciembre. Bien, ya estamos de regreso en Electroshock y aquí estamos comentando algunas cuestiones de multiculturales, más que nada. Resumen, que nos, que, sí, de no, nos no, preocupa. Más bien, que nos preocupan, más bien, son de preocuparse. No podemos dormir. Y bueno, no podemos aquí, lamentablemente, hablar de eso, pero en algún otro programa donde se tal toquen vez controversias de la vida cotidiana y social de San Luis Potosí, a lo mejor podemos hablar acerca de ello. Pero bueno, para no aburrirlos con más de ese tema, les recordamos que están escuchando Radio Universidad 88.5 frecuencia modulada. Esto es Electroshock y pues bueno, no sé si desean agregar algo más antes de irnos a nuestros invitados, a quienes, por cierto, de veras les agradezco mucho que hayan estado aquí conmigo en el programa del día de hoy, que por supuesto nos echen la mano en el aniversario. Y pues bueno, al buen Eric, sobre todo a Eric de 9, que pues él viene desde la Ciudad de México. Viene desde lejos. Exactamente, es un extranjero. Aquí de volada. Un stranger. 8 horas de camino. 8 horas porque la autopista estaba cerrada. Sí, por cierto, si usted pensaba que el camino a la Ciudad de México eran 5 horas, pensó bien, eran. Ahora son 8. Ahora son 8 horas, así es que váyase con tiempo precisamente por un sinfín de cosas. Pero que de regreso creo que está libre, no hay bronca. El problema es para llegar acá, para regresarte está libre. Ah, bueno, entonces si nos están escuchando por allá y quieren rellegar todavía. A ver, Eric, pásanos el reporte del tráfico. Y bueno, pues sí, les agradecemos de veras, lástima que no pudo venir Frank. Sí, pero sí, qué mal. Pues bueno, creo que nosotros vamos a poder llevarles a todos nuestros radioescuchas una fiesta que difícilmente se les va a olvidar. Y hablando de fiesta, ni hemos hablado de nuestra fiesta, ahora que me acuerdo. Sí. Aquí traemos, vayan, ¿eh? Aquí ¿quién traemos aquí? El acordeón. Es que sorpresa. bueno, ¿quién? ¿Qué? Alguien ya reconoció mi risa por ahí. ¿No? Sí, no, reconoció tu voz más bien. Oh, claro que sí. Sí, aquí está con nosotros, sí, tiene razón aquí el buen Puco. Está con nosotros otro invitado que ya les había dicho desde el principio del programa que iba a llegar en cualquier momento más y que también es también parte importante de la evolución de Electroshock. Y bueno, no nada más de Electroshock, de hecho lo conozco de mucho tiempo aquí a mi carnalito. Él ha estado conmigo mucho tiempo durante el programa de Interzona, me echó mucho la mano. Y pues es nada más y nada menos que el buen Eric, alias RIP440. Carnalito, muchas gracias por haber venido. No, hombre, gracias por invitarnos y una disculpota por la tardanza, pero el tráfico estaba terrible. Ah, no, sí, no, yo por eso incluso te dije, no puedes llegar a la hora que quieras, no hay ningún problema, si quieres llega a 8:30. Ah, bueno, entonces ya me voy, gracias. 8:30, el programa se acaba a las 8. No, pues muchas felicidades y pues creo que hoy es día de fiesta, ¿no? Terminando esto, pues todos sabemos qué va a pasar. Todos sabemos qué va a pasar. Todos sabemos qué va a pasar el día de hoy. Yeah. Estamos de regreso en Electroshock y esto que escucharon hace un momento es un clásico ya de la banda de los canadienses Skinny Puppy. Esto fue Tormentor, que pertenece a su producción de 1990, Tudor Park. Unos, a mi parecer, yo creo que uno de los mejores álbums junto con Rabies. Y pues bueno, sin olvidar también ya el mítico Last Rites. Y que, bueno, es más toda la discografía de Skinny Puppy, pero yo me inclino un poquito más por los primeros, Remission, el Mind the Perpetual Intercourse y todos esos. La verdad, mis respetos para Skinny Puppy. Estamos esperando la nueva producción, que también ya está prometida para dentro de un par de semanitas más. Parece ser que por ahí SPV retrasó la aparición del disco hasta octubre, si mal no recuerdo. Pero bueno, aquí les vamos a tener más noticias y obviamente pues cuando salga lo nuevo de Skinny Puppy lo vamos a tener por aquí. Y ahora sí, les damos la bienvenida a nuestros invitados. Vamos a comenzar con con Tony Sarabia de Porcelain Puppets. Bueno, no vino. Ah, perdón. Bueno, no tenía el gusto, pero bueno, entonces preséntate. Alejandro, bueno, yo soy Alejandro Sarabia, Aborto 1.1. Ah, entonces Porcelain Puppets. Es tu hermano entonces. Mi hermana. Ah, bueno, pues como si estuvieras, sí. De cualquier forma. Bueno, por ahí nos hiciste llegar el día de ayer una rolita. Ya había escuchado algo de ustedes en el MySpace, uh-huh. Que la verdad a mí me gustó bastante, se me hace una propuesta muy interesante. Gracias. Pero sí me gustaría que nos platicaras así muy brevemente acerca de la carrera de Porcelain Puppets, que bueno, ustedes son vamos a decir que prácticamente nuevos dentro, sí, de la escena, sí, sí. Bueno, primero el nombre, a qué se debe el nombre de la banda y cuál es su trayectoria actualmente. Bueno, ustedes son de Querétaro, uh-huh. Aquí vecinos más. Sí, mira, básicamente llevamos 2 años en el medio. Desde 2007 empezamos a hacer ahí 2-3 experimentos con los instrumentos y demás. Pero de hecho fue hace, en 2008, en un evento que se llamó Oscuro Invierno, organizado ahí por varias personas de Querétaro, y tocamos junto con varias bandillas de metal y con Demencia también de Querétaro. Ese fue nuestro primer show. Tuvimos fallas como todo, ¿no? Pero de ahí en fuera se han venido suscitando varios eventos cada, no sé, 2-3 meses. Recientemente estuvimos en un evento en Querétaro con Larva, que también estuvieron aquí, ¿no? Y antes, antes estuvimos en Morelia junto con Mecanismo. Y bueno, han sido básicamente eventos chicos, no de gran magnitud, pero hasta eso. Y con respecto a la banda, el nombre de Porcelain Puppets surgió porque teníamos ya varios años platicando y comentando, etcétera, y filosofando dentro de los relajos que nos hemos aventado sobre pues la situación que se vive actualmente, ¿no? Sobre cómo las personas son títeres de sus propios, pues de sus propios complejos. Y es una manera de, yo creo, de satirizar el medio del medio social y el medio de las mismas personas. En nuestra trayectoria tenemos 2 discos. Bueno, apenas va a salir el segundo disco. Bueno, el primer sencillo es Corruption. Todavía no tenemos fecha porque tenemos ahí varios problemillas con algunas canciones. El primer disco fue un promocional que se llamó Tidium Vitae. Y pues creo que traemos por ahí unos, pero es básicamente lo que, trabajando en nuevas canciones también. Ok, muy bien. ¿Y qué nos puedes decir de qué es lo que puede esperar la gente del día de hoy de Porcelain Puppets en el? Pues espero y les agrade, básicamente. Yo creo que esa es la mayor satisfacción cuando vas a un toquín. Bueno, cuando vas a un evento de este tipo, ¿no? Que vayas y a la gente le guste lo que haces. Básicamente, que se prenda. Ok, claro, obviamente. Y pues bueno, ¿qué te parece si preséntanos tú mismo la rolita que nos mandaste, que es el primer sencillo, okay, de la nueva producción? Que bueno, esto se llama Corruption, es del primer del sencillo del mismo nombre y ojalá lo disfruten. get a jam, be a good citizen, walk without a limp, and you get safe. Keep your head down, be a good citizen, walk without a limp, and you get safe. Estamos de regreso en Electroshock y bueno, ya escuchamos por ahí esta, vamos a decir que es una primicia aquí en San Luis Potosí, ya que no conocíamos hasta ahora material de Porcelain Puppets, que por cierto, les recomendamos que se den una vuelta si quieren conocerlo más a su MySpace, que pueden encontrar en... Es www.myspace.com/porcelainpuppets. Okay, así de simple, y ahí lo van a encontrar ustedes un poquito más de la música de ellos, que de hecho fue de lo poco que pude conocer hasta ahora. Y pues bueno, vamos con nuestros otros invitadazos de lujo, que se presenten ellos mismos, y comenzamos mi lado derecho. ¿Qué tal? Yo soy R. Sustra, Roberto Calderón, que nadie me conoce así, pero bueno, somos parte de Elemento. Bueno, soy el único elemento de Elemento. Los otros elementos son la computadora, el procesador, los sintetizadores y todo lo demás, ¿no? Todo el hardware y software que se utiliza para poder realizar la música de la banda. Pues tenemos muy poco tiempo realmente en la escena con el nombre de Elemento. Anteriormente estuvimos en otras bandas, por nombrar Virtual Society y otras bandas adicionales, ¿no? Y pues estamos ahorita sacando algunas producciones que próximamente, a finales de este año, principios del próximo año, vamos a estar sacando a mercado, aunque se escuche feo decir mercado, pero sí, porque somos underground. No, claro. Entonces, pues esperemos que les guste el evento de al rato, esperemos que pues se prenda la banda y que echemos algo de relajo, ¿no? Todos juntos. Claro que sí, como debe ser. Claro, ¿verdad? Sí. Mi buen Alex, bienvenido. Yo soy el señor de la PC, soy vocal de Disfunción Orgánica. En esta ocasión me acompaña un músico invitado, porque el Polilla, por causas de personales, no pudo venir en esta ocasión. Nosotros pues ya tenemos relativamente un rato ya en la escena. Estamos en la controversia, no sabemos si llevamos 10 o 11 años, pero más o menos por ahí. Tenemos una idea del tiempo que llevamos ya. Llevamos 3 producciones, un demo y 2 discos. Uh-huh. Y ahorita estamos un poco atrasados con trabajo nuevo precisamente por problemas personales de los músicos. Sí estamos trabajando en rolas nuevas, pero no se ha podido concretar los temas suficientes para sacar el disco nuevo. Pero sí, de hecho hoy en la noche vamos a tocar precisamente 2 rolas de las nuevas. Ah, muy bien. Y también estamos trabajando en algunos covers, a nuestro estilo obviamente, de grupos como Fobia y Los Prisioneros. Ah, eso va a estar interesante, ¿eh? Sí, traemos ahí, obviamente tocado nuestro estilo. Uh-huh. Y también vamos a tocar esos temas hoy en la noche. Por ahí, bueno, ya habían ustedes estado anunciando el final de la banda, inclusive por ahí hicieron algunos eventos de despedida que la verdad, o sea, te soy sincero, a mí yo lamenté mucho el hecho de que ustedes anunciaran su retiro, porque para la última producción Naturaleza Humana, y lo estuve comentando en la primera parte, para mí hubo una evolución muy importante en esa producción en especial, y la verdad sí era una lástima que se retiraran. ¿Cuál fue la razón por la cual decidieron quedarse en la escena? Pues mira, precisamente eso ya fue decisión mía. Obviamente el problema fue por el tecladista, por el Polilla, que tiene problemas personales que no le permiten trabajar con la música. Y a mí la falta de elementos fue lo que me inclinó también a retirarme de la escena. Pero llegó un punto en que yo analicé las cosas y me di cuenta de que, pues, para mí esto es así como que de las cosas más importantes. Y empezar con otro proyecto no le vi el caso. Mejor preferí retomar Disfunción Orgánica. Y de hecho realmente casi no estoy tocando ahorita. Esta presentación la tomé precisamente porque en San Luis, creo que se la debemos desde hace muchos años, por una o por otra cosa se han cancelado las fechas en San Luis. Así es. Entonces más que nada fue como ya algo que se le debía aquí a San Luis. De hecho esta es la tercera tocada que tenemos en el año precisamente. Uh-huh. Ahorita vamos a regresar ya. La idea es el próximo año ya regresar fuerte ahorita, sí, ahora sí empezar a darle a todo. Sí se pensaba dejar de tocar, pero pues es algo que no se puede hacer, o sea, es parte de nuestra vida como para... Y más yo, que la verdad sí es algo que me llena demasiado. Así es. Y por eso fue que se tomó la decisión de, o sea, igual tomar eventos que sean realmente importantes, no saturarnos de eventos, pero sí seguir tocando. Y ya para el próximo año ya sacar la producción ahora sí ya nueva. Ok, no, y la vamos a estar esperando. Y la idea es, sí, vienen muchas cosas, o sea, se va a replantear la banda, se van a meter más cosas en vivo, se va a ampliar el show también precisamente. Entonces por eso ya estamos un poquito en stand-by. Se han agarrado fechas precisamente porque fechas que realmente valen la pena tomarlas. Stop!

Bien, hasta aquí este programa de lo mejor, de los mejores momentos del año 2010 de Electroshock. Y bueno, pues esperamos de veras que les haya gustado y esperamos contar con su preferencia el próximo año 2011. Como les mencioné al principio del programa, no va a haber Electroshock los próximos días 25 de diciembre y el día 1 de enero de 2011, ya que Radio Universidad va a estar llevando a cabo una programación especial para esos días, que también no deben de perderse, ya que también hay producciones de muy buena calidad y que pueden escuchar también en tiempo real a través aquí de Radio Universidad 88.5 en el portal de la Universidad UASLP, www.uaslp.mx, o bien a través del blog. Ahí van a encontrar también el link para que ustedes puedan conectarse en tiempo real en la estación y puedan disfrutar en otros países también de la programación especial que Radio Universidad tiene para ustedes. Por lo tanto, quédense con Wendell, con nuestro amigo Paquito Rodríguez, que viene enseguida. Gracias, pero de veras muchísimas gracias a todos ustedes que nos siguieron alrededor de todo este año, de este año. Gracias a Cindy Torres, que todo este año también nos aguantó. Gracias a Manuelito Castillo, que también nos estuvo echando mucho la mano. Gracias también a mi queridísima Lluvia, que también nos echó la mano por ahí en algunos programas. Y a todos los que han estado pendientes cada semana. Emiret también, que nos acompañó en un programa también. Saludos para ella y para César también, el Cesarito también, que nos ha echado mucho la mano. Un saludo y un abrazo para todos ustedes. Y también un saludo, un abrazo y mis mejores deseos para todos ustedes, Industrial Heads. Que se la pasen, pásensela bien, pásensela a gusto con todos sus familiares y amigos en estas fiestas decembrinas, próximo 24 de diciembre, 24-25, y también el 31 de diciembre y 1 de enero de 2011. Nosotros regresamos el 8 de enero con el programa de lo mejor del 2010 para que hagan sus votaciones. Adiós, Luis Cyberhead se despide de ustedes por este año y nos escuchamos el próximo 8 de enero de 2011. Electroshock. Producción y locución, Luis Cyberhead. Operación en vivo, Sidney Torres. Grabación y montaje en el estudio Underground. Contacto: luiscyberhead@gmail.com. Páginas web: electroshockradio.blogspot.com y myspace.com/luiscyberhead. Electroshock es un programa de Underground Producciones para Radio Universidad. División de Difusión Cultural, Universidad Autónoma de San Luis Potosí.